seguro de quienes se acompañó. Muy felices regresaban a ese pueblo de La Palma, ni siquiera lo esperaba que la muerte lo rondaba, con su cerveza en la mano cada uno de ellos brindaba. Esos muchachos simones tan felices que vivían, a pesar del gran agravio que Marcos Nava debía, ellos pelear no buscaban, pero el demonio insistía. Fue en esa noche terrible que los simones se armaron para buscar a don Marcos, ahí luego lo encontraron. Efren fue el que le habló y luego le dispararon. Ese amigo Efren Simón, al estar cerca le dijo: prepárate Marcos Nava, vengo a quemarte unos tiros, dicen que tú eres muy gallo, vengo a matarme contigo. Disparaban y todo el cuerpo de Marcos de puro plomo llenaba, y con la misma moneda Marcos también contestaba. Al escuchar los disparos y al sentirse malherido, desenfundó su pistola y Efren Simón se fue herido. Quiso tirarle a los otros, pero ya no tenía tiro. Cuando se estaba muriendo, todavía alcanzó a gritar: esos muchachos simones hoy se pudieron vengar, la muerte que les debía yo la tenía que pagar. Los compañeros de Marcos nada pudieron hacer, como todo era sorpresa, nadie se podía meter, solamente ellos buscaban dónde poderse esconder. Al saberse en Chilpancingo de lo que había sucedido, en el pueblo de La Palma Marco ya estaba tendido, y el estado de Guerrero un buen gallo había perdido. Al cantar este corrido lo hago con bastante honor, la tristeza que me da es que por esa cuestión la Dirección Federal cesa un buen profesor.